ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y esta noche junto a Diego Lenger vamos a hablar de los pájaros. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, es una figura muy interesante, sobre todo porque viene a cuento de que esta semana redescubrimos por diferentes razones, en diferentes horas y en diferentes días, la película de Hitchcock, Los pájaros, que están pasando en todos estos días y seguramente durante este mes en uno de los canales de cable, creo que es en Retro, ¿no? Sí, en un canal de esos que dan películas viejas. Sí, así es. Y redescubrimos un montón de situaciones con los pájaros, los miedos antiguos, los efectos nuevos, sí, las viejas historias, los nuevos momentos. Yo estuve asustado toda la semana, tengo que decir la verdad, y nos pasaba que caminábamos por la calle con mi mujer y nos daban miedo hasta los más saludables gorriones, les teníamos miedo. Hay dos cuentos, dos relatos, ¿no? Uno sobre el que está basado la película de Hitchcock y el otro es, por ejemplo, El péndulo de Foucault, que son narraciones que te dejan paranoico por un tiempo. Uno empieza a ver señales por todos lados de los Rosacruces, y por otro lado empieza a ver a todos los pájaros como un enemigo en potencia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que es maravilloso de la película, no hace falta que lo descubra yo, y es que gastando $0 prácticamente, nada, y solamente con una idea, que es la de transformar a esos seres tan inofensivos y bondadosos como son los pajaritos, sí, en asesinos de niños, sí, instala, o sea, es mucho más poderoso que cualquier Godzilla. Yo creo que Hitchcock era un genio. Me contó un amigo que está en el ámbito del cine, que conoce de esto, algo que yo no sabía, y es que él, que era muy buen dibujante, hacía todos los storyboards de sus, sí, películas. Increíble, y que se aburría mucho en el set porque ya sabía dónde iba a estar cada cámara. Es decir, no había una toma al azar en sus películas, no había nada de improvisación. Era solamente ir y hacer lo que ya estaba en su cabeza. Y eso me impresionó bastante. El orden que tenía el tipo para mostrar todo su laburo, digamos. Claro, la organización mental que tenía. Ya había pensado todos los planos. No es que iba a probar cosas al set. Iba simplemente a filmar lo que ya estaba en sus dibujos. Se dice que además era bastante cruel, muy tirano Hitchcock, que en este caso a Tippi Hedren, que era la chica rubia que grita, se desmaya, sí, la cortan, la hieren en toda la película, vivió aterrorizada por el maltrato del loco que la hacía sufrir para mostrar el horror real frente a los bichos, ¿no? Sí, pero siempre dicen esas cosas los directores de cine, de teatro. Y pero parece que este pibe era muy cruel. Pero no creo que haya llegado a los extremos de Werner Herzog, por ejemplo. No, bueno, Herzog estaba loco. Está loco, sí, ¿no? Sí. Todavía, pero hay momentos de Herzog que son increíbles. Por eso, no creamos en todo ese mito que se genera sobre los directores, porque realmente se considera que una persona para ser director tiene que ser autoritaria, tiene que tener una especie de ambición personal. Es todo mentira. Vos lo decís, pues sos un gran director. No. Es mentira. Che, abrimos El canto de los pájaros, nunca mejor dicho que en este, sí, momento, con Alfredo Zitarrosa, por varias razones. Hoy, por supuesto, vamos a hacer mención de los bichos que vuelan y de lo que significa además el pájaro. De, por ejemplo, lo que significa todo lo vinculado a ellos, la palabra jaula, por ejemplo. El pájaro como símbolo de libertad, ¿sí? El pájaro como símbolo de viaje, como símbolo de retorno, lo que ve un pájaro que nosotros no vemos, esa visión privilegiada que tiene poder volar. Y no sé si a vos te ha pasado, pero yo he soñado, y es una de mis ambiciones poder volar sin aviones, sí, sí, y sin que ninguno te vole, digamos, poder volar, esa sensación de ingravidez y de poder dirigirte hacia el lugar que quieras, ¿no? Sí, es uno de los arquetipos, ¿no? Uno de los sueños de la humanidad. ¿Quién no soñó con estar volando? Y bueno, nos pasa a todos. Es un sueño imposible, pero gracias a ese sueño fue que de Da Vinci para acá un montón de tipos se les ocurrieron máquinas para suplir esa falta de alas que tenemos. Razón también por la cual Ícaro llegó a donde llegó y después se desplomó. Sí, se prendió fuego. También, ¿no? En fin, alas también significa libertad, la posibilidad de llegar y de lograr lo que uno quiere. Y esta canción que te iba a invitar a compartir de Alfredo Zitarrosa es una de las canciones más bellas de su cancionario. En realidad no le pertenece a él, es una canción popular venezolana, se llama Seis Figuriao, o Seis de Fondo, o Seis Corrido, y es la última de las canciones que suenan en el Tamunangue, que es la fiesta de tambores que se hace para honrar a San Antonio. ¿Sí? Es una de las cosas más populares y nunca mejor que ahora, bueno, que ahora no, que en su momento, apareció en varias antologías de Zitarrosa y la canta con Cecilia Todd, que en ese momento era muy jovencita, no tanto, pero era por lo menos mucho más joven que ahora, y es una de las voces más bellas de la música popular latinoamericana, venezolana, y hacen como un contrapunto muy bello entre los dos. Quería agregar algo, hay una canción venezolana muy linda que se llama El Corrido de los Pájaros. Es una canción también en la que se mencionan un montón de pájaros. Sí. No sé si la conoces. Sí, sí, sí. Es bellísima. Sí, es muy bella. Igual que Pajarillo Verde, por ejemplo. Sí, también. Pajarillo Verde. Bueno, claro. Es que cuando estuvimos preparando este programa... hay una lista de temas que podemos hacer un año programa tranquilamente sobre pájaros. Podría ser un programa de ornitología y darle derecho. Esta canción además menciona varias veces, en un momento él dice, está sentado haciéndole cacería a una triste palomita, ¿no? Refiriéndose a ella. Y en un momento dice, ¿por qué no me arrestan los gallos? ¿Por qué no arrestan a los gallos que se las pasan cantando? Cuando habla de meter en cana a la gente. Hace varias menciones sobre este mundo tan particular del pico, las alas y las plumas, con la que nosotros convivimos de manera muy extraña, odiando a veces a las palomas, queriendo a veces gallos y gallinas, saboreando un rico pollo. Sí, en también. Fin, este es el mundo de los pájaros y este es Alfredo Zitarrosa, Zitarrosa, dije bien, y Cecilia Todd. Thank you. en los pájaros del monte. En los pájaros del monte. Yo soy el picaflor. Yo soy el picaflor. De los pájaros del monte. En los pájaros del monte. Yo soy el picaflor. Yo soy el picaflor. Que me voy pa la montaña. Que me voy pa la montaña. A chuparme lo mejor. A chuparme lo mejor. Que me voy pa la montaña. Que me voy pa la montaña. A chuparme lo mejor. A chuparme lo mejor. Anda muchacho allá arriba. Decirme la salida. Anda muchacho allá arriba. Decirme la salida. Que el gallo giro perdió. Que me mande el colorado. Que el gallo giro perdió. Que me mande el colorado. La la la la la la la la la. A Charlie... Sí, no, sí, adelante, adelante. A Charlie Parker lo llamaban Bird, los amigos. ¿Por qué? Que quiere decir pájaro. Imagino por cómo cantaba con su saxo. Debe por, ser, ¿no? ¿no? No por el tamaño de su cerebro, seguro. O por lo que hacía con el pico. Puede ser también. También. Y en, quizás por eso una improvisación suya muy famosa decidieron ponerle Ornithology. Uh-huh. Que podés traducir al público. Parece ser que ornitología viene de ornitos y de logos, ¿no? O sea, el estudio de los pájaros. Pensé que era gente que tiraba en un hornito no. los proyectos del logo de algún diseñador creativo. De suena eso. Más bien como una gastronomía eso. Sí. Che, es un laburo de Charlie Parker y el trompetista Benny Harris, y eso se convirtió en un estándar. Pero yo quería que nos explicaras esto. Ornitología es un contrahecho, es una nueva canción creada sobre una melodía ya escrita, sobre un acorde, es como una progresión de acordes de otra canción. En este caso dice de How High the Moon, que no pasamos hace mucho. El miércoles pasado. O sea, la semana pasada, digamos. Claro. Sí, una contrafacta. El viernes pasado y el domingo pasado, sí. Y el martes pasado. Pero eso sí puede ser una manera de mirarlo. Lo que pasa es que en realidad las progresiones de acordes no son infinitas. Ajá. Es probable que hayan tenido la intención o que en una improvisación haya surgido ese tema. Pero ahora ya es un tema nuevo, qué sé yo. No, nadie podía reclamar derechos de autor. Los autores de High How the Moon no pueden decir nada. Lo que pensaba también es que Charlie Parker no respeta con el bebop el loop que generan los pájaros naturalmente. No. Me parece que el bebop es muy descontracturado, por lo menos no tan rítmico como los pajarillos. Esa es la belleza, ¿no? Para mí tiene justamente la rotura rítmica por ahí de los pájaros. Hay pájaros rítmicos y pájaros que no. Un compositor que estudió mucho el canto de los pájaros fue Olivier Messiaen, que se iba y tomaba nota de los cantos de los pájaros. Pero no fue el único. Hubo otros compositores que les dio por ese lado. Lo que pasa es que Messiaen después compuso obras para piano y para conjuntos instrumentales y para voces. Remedando el canto de los pájaros. Las dos grandes pasiones de Messiaen eran la religión católica y el canto de los pájaros. No se sé nota. Cómo logró unir esas dos cosas, porque son bastante distantes. Pero bueno, quería traer una obra de él justamente, pero me olvidé. Pero las escuché, las vi tocar y son increíbles las obras de Messiaen inspiradas en el canto de los pájaros. Bueno, escuchemos Ornithology mejor. Creo que el trompetista que se escucha por ahí es un jovencito Miles Davis. Un pequeño. Sí, que tocaba con Charlie Parker en esa época. Aquí vamos a escuchar después. Sí, creo que es una grabación del año 48 o 49. Se escucha un poco mal, pero... Vale la pena. Vale la pena, sí. Thank you. Más al Margen. Apuntes sobre los bordes de la música contemporánea. Notas al Margen. www.clubdeldisco.com. Entre las tantas discusiones que tenemos con Diego Lenger sobre los autores que nos gustan, las piezas que nos parecen increíbles y otras lamentables, aparece siempre el nombre de Palo Pandolfo. Palo Pandolfo para mí es un gran músico, es un tipo que a muchos del staff de este programa les preocupa seriamente. Pero me parece un tipo muy querible, un laburante de la música. Es un tipo que siempre está, Facu Acuña dice que no lo niega, pero tienen problemitas en el momento de aceptar los laburos de Palo Pandolfo, que a mí me parece que tiene etapas increíbles. Desde Don Cornelio, que es una de las bandas más queridas de los 80, es una banda que mereció otro destino, o quizás se mereció el que tuvo, de ser trascendente como banda de culto, pasando por Los Visitantes, que tuvo momentos muy felices, hasta llegar al Palo actual, que tiene como ese sub y baja en la búsqueda de cosas. Palo Pandolfo acaba de sacar un disco que se vaya, que se llama Ritual Criollo. Ajá. Es un disco muy reciente, pero quería escuchar tu opinión sobre Palo Pandolfo. Me parece un gran trabajador de la música y a mí simplemente me pone un poco nervioso cómo canta. Eso es todo, pero yo lo respeto, qué sé yo, más no puedo decir. Vamos a escucharlo junto a Lidia Borda, que es una gran cantante y artista que se dedica al tango. Así que bueno, qué sé yo. No quiero, ¿por qué voy a hablar? Si hay tantas cosas que me gustan, ¿por qué me haces hablar de Palo Pandolfo? El último disco de Palo hace muy poquito tiempo que salió. Es un disco muy interesante. Los que lo quieren creen que es uno de los mejores discos que ha sacado en los últimos 10 años. Desde aquel Espiritango que fue seminal en la carrera, no seminal, que fue histórico en la carrera de Palo Pandolfo, con Los Visitantes, y hay un poco de todo, hay reggae, hay tango, hay chacarera, hay cumbia. Este justamente es uno de esos casos, se llama Turbias Golondrinas. Él hace, no hace un contrapunto interesante como el que hacen Alfredo Zitarrosa y Cecilia Todd. La voz de Lidia Borda lo lleva y él acompaña de una manera criolla, digamos, ¿no? Sí. Elocuente, digamos. Ahí va, esto es Turbias Golondrinas por Palo Pandolfo y Lidia Borda. Quien las vio, frágiles criaturas de adiós que pasean su pudor por la copa de los árboles, tocando el verde rumor de las hojas en el parque, y el guardián blanco Patricio señalando el precipicio donde fueron escondidos los cuerpos de mis amigos. El abismo del olvido que corrompe el corazón a las turbias golondrinas que cantó. Blanco Patricio señalando el precipicio donde fueron escondidos los cuerpos de mis amigos. El abismo del olvido que corrompe el corazón a las turbias golondrinas. Turbias golondrinas, a las turbias golondrinas. No podrías escuchar nada de lo que estás escuchando si este equipo de lujo que labura poniendo al aire Notas al Margen no estuviera del otro lado para dignificar lo que nosotros hacemos de este. Toda la belleza, como siempre, es de ellos y los errores son nuestros. Está Facu Acuña haciendo la puesta en FM En Tránsito, Camilo García en FM La Tribu, el Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman Chubut, Sebastián Mangini en FM de la Azotea en Mar del Plata y Emiliano Randazzo en FM de la Calle en Bahía Blanca. Ellos son los responsables de que la cosa salga bien, salvo cuando sale mal, que casi siempre es culpa nuestra, como pasó la semana pasada, donde hubo un mix de sonidos y notas y de gente. pero en fin, que siempre es colorido. Y por supuesto, siempre produce en este espacio Gonzalo Cladera, que es nuestro documentalista, que está en alguna parte de la provincia de Buenos Aires, el Pato Enciso Rivero, recuperado y con nosotros, dirigiendo con mano sabia este programa, y Agus Pisano, que ¿dónde andará? ¿No? Hace 20 años, casi 20 años, en esta radio apareció un disco que nos voló la cabeza. Estaba tan bueno que terminamos odiándolo, porque era perfecto. Era insoportablemente bueno por la gente que laburaba ahí, por la gente que había participado, por cómo estaba grabado, por lo que pasó con muchos de sus temas en la radio, y además formó parte de varios separadores de la artística de aquella época. El disco se llamaba Back on the Block. Sí, y la característica de Quincy Jones no es la humildad, precisamente. Es un tipo que se pone, digamos, que no tiene ningún problema en ponerse adelante para la foto. Es el típico... Sí, emprendedor. Emprendedor notable. Arreglador, director. Gran músico también. Sí, no lo niego. Me encanta. Y lo que vamos a escuchar... Back on the Block sería algo así como De Vuelta en la Cuadra. Sí, De Vuelta al Barrio. De Vuelta al Barrio, como Troilo. Y el disco es del año 89, ganó un premio Grammy, pero eso a mí no me importa mucho, acá nunca leímos bolilla eso, así que por mí que gane todos los que quiera. Y los que participaron, nosotros vamos a escuchar un tema que justamente se llama Birdland, ¿verdad? Así es. Y que es de Joe Zawinul, el legendario tecladista austríaco. Que inmortalizó Weather Report, claro, ¿no? Este tema. Él, Zawinul a Weather Report y Weather Report a Birdland. Y que tocaba la melódica en vivo. Pero quiero nombrarles algunos de los animalitos que tocan y cantan en este track. Están nada menos, bueno, las vocalistas femeninas son Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan. Nada menos. Y después hay un tipo, Miles Davis, Dizzy Gillespie, creo que lo juntó para este track. En otros tracks del disco, por ejemplo, está Ray Charles, Bobby McFerrin, Take Six, qué sé yo, no sé. Es sorprendente la lista, parece, no sé, la lista de casamiento del dueño de Warner o de Universal. Un seleccionado de jazz. Sí, increíble, de jazz, de rock y de hasta de, ¿cómo se llama este género? Rap. Hay de todo, está Ice-T, no sé quién es Ice-T. Pero Ice-T es un rapero, convertido después en actor, pero que en esa época le metió justamente letra a muchas de estas cosas. Esto es Birdland, un estándar del jazz de Weather Report de John Zawinul, una producción de Quincy Jones en un disco histórico del 89, Back on the Block. Thank you. Notas al margen. Un programa de música.